Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230. Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230. Me pusiste la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En 6 meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mostrador. Chorra, me robaste hasta el amor. Ahora, tanto me asusta una mina, que si en la calle me afila, me pongo al lado del botón. Lo que más bronca me da es saber estar tan gil. Si hace un mes de desayuno con lo que he sabido ayer, no era a mí que me cachaban tus rebuscas de mujer. Hoy me entero que tu mamá, noble vida de un guerrero, es la chorra de más fama que piso la 33. Y he sabido que el guerrero que murió lleno de honor, ni murió ni fue guerrero como me engrupiste vos. Está en cana prontuariado como agente la camorra, profesor de cachiporra, malandrín y estafador. Entre todos me pelaron con lacero, tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensartar. Se tragaron vos, la viuda y el guerrero, lo que me costó 10 años de paciencia y de yugar. Chorros, vos, tu vieja y tu papá, guarda, cuídense porque anda suelta, si los cachalos da vuelta, no les da tiene para rajar. Lo que más bronca me da es haber estado tan gil. Bueno, estamos comenzando esta programación especial de domingo al mediodía para acompañarte un poquito con este día nublado, gris, húmedo. Y estamos con este programa que te habíamos avisado que iba a ser una historia de amor de principio a final. Y empezábamos con Chorra solamente para darle tiempo a la gente. Para que se enganche, porque es muy importante, porque esta historia de amor que hoy te vamos a contar tiene un principio, un desarrollo y un final, y es en base a 15 temas musicales. Con el primero ya te vas a dar cuenta quién es el que canta y seguramente quién es el autor de la temática. Ya te digo que es un enorme escritor quien ha realizado esta obra que narra seguramente algo de su propia adolescencia, y es un enorme músico el que le ha puesto música a esos cuentos que hacen a esta obra espectacular que dio a luz en el año 1994 y que hoy te la vamos a recordar. Como toda obra que es larga, al igual que por ejemplo Guitarra Negra de Zita Rosa, los medios tradicionales no pasan, porque si no, no pueden cumplir con sus compromisos comerciales y toda esa paparruchada de las radios tradicionales. Así que, gracias a este medio comunitario que hemos dado en llamar Radio Aldea, que nace de la comunidad de la Escuela 230. Te vamos a dejar esta obra íntegra en el día de hoy para que en este domingo puedas cocinar con la radio de fondo, para que puedas de repente estar en la computadora mirando algunas noticias, pero siempre con la radio de fondo. ¿Cómo nos escuchás? Ya sabés, nos escuchás por mixlr.com barra aldea guión 230. O si no, buscás la aplicación y pones aldea 230 y ya te estás comunicando y escuchando con nosotros. Hoy, ya te digo, estamos dando un poco de cháchara para que la gente se termine de conectar. Ya tenemos una muy buena audiencia, por lo que me dice aquí el programa que usamos para la radio. Vamos a estar con una obra espectacular que es bien de bien para este domingo, estés haciendo lo que estés haciendo. Así que vamos a empezar y hablaremos un poquito entre tema y tema, pero muy, muy, muy, muy, muy poquito, porque la música habla por sí misma. Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230. Bueno, como habrán visto, se trata de la obra La Margarita de Mauricio Rosenkopf, interpretada por Jaime Ross, que le dio música a estos cuentos de Mauricio Rosenkopf. Te vamos a poner de vuelta el primer tema porque es una introducción muy importante, no te la pierdas y después disfrutá, súper disfrutá de lo que es la obra completa, La Margarita de Rosenkopf y Jaime Ross. Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230. Mocasines nuevos quedaban y pintados. va a llegar su silueta delgada, lánguido el braseo, el paso cansino. Y se llenaba de duendes el camino y palomas y plantas saludaban al hada. Nadie vino a mí con más frescura, ni a nadie aguardé más adelante. Volverla a guardar fue la locura, locura guardarla cada instante. Pero hay en su regreso tanta ternura, que aguardo y aguardo y vuelve palpitante. Quedando presentada la historia, ¿verdad? Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230. Un saludo para el maestro Nicolás Queirolo allá en Durazno, que acaba de recibir en su casa, luego de una jornada ardua de trabajo, a su señora Andrea, que viene de trabajar en la salud. El abrazo, el enorme abrazo para ellos. Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230. Para el maestro Gabriel Olegui, también allá en Salinas, que reporta Aldea Sintonía. La vi una mañana cuando iba al almacén. La calle estaba llena de verano. Llevaba un vestidito tan liviano que el corazón se me fue para la sien. Me sentí en el aire sin sostén, y un sudor tibio humedeció mi mano. Cuando se fue con su pasito tan ufano, coqueteando la pollera en un vaivén, fue como si me hubiera dado cita. Desde entonces, a esa hora, la esperé. Ella, sin hablarme, comprendió mis cuitas. Y a veces me miraba con un no sé qué. Me enteré que se llamaba Margarita, y sin deshojarla supe que la amé. También el saludo para Robert y su compañera Andrea, que están allá cocinando en la calle Resistencia, casi comercio pleno barrio del Buceo. Saludo para Florencia Barrios también, queridísimo amigo. Copaba la esquina y ella pasaba rumbo a algún mandado. La barra respetuosa se hacía a un lado y ella saludaba lo más fina. Era una ley no piropear una vecina. Además, Margarita era un ser alado. Leve el andar, el gesto delicado y una voz seriecita y cristalina. Dejaba en el aire tal perturbación que nadie hablaba ni con la mirada, y era tan honda nuestra conmoción que sin causa para ser provocadas. Cualquier motivo nos daba la ocasión para trenzarnos ahí nomás a las trompadas. Se hacía a un lado y ella saludaba lo más fina. Enorme historia la que estamos compartiendo de Rosenkopf y Jaime Ross. Margarita, la Margarita, habla de esta muchacha, ¿no? Que en este último tema enloquecía la barra de la esquina, esa barra que todos tuvimos, no necesariamente muchachos, estamos hablando de muchachos y muchachas. Margarita podría ser también Gustavito o Marcelito, y le podría pasar lo mismo a la barra de muchachas. Qué divino eso de los códigos, ¿no? A la muchacha del barrio no se la piropeaba, pero los dejaba mudos cuando pasaba Margarita. Seguimos, gente, con el álbum La Margarita de Jaime Ross, escrito por Mauricio Rosenkopf. Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230. Volaba la serpentina y el tocadisco, y el tocadisco que tú había apretado, le daba y le daba al bayón delicado. Que al decir de Margarita era música divina, que al decir de Margarita era música divina. En la esquina, solo una era la esquina, lucía el barrio con orgullo su tablado. Con colecta, puerta a puerta levantado, solo la casa más bacana fue mi esquina. Allí estaba ella, muy arregladita, sabiendo que la miraba, no miraba, y el aire indiferente la hacía más bonita. A su lado en una silla la tía vigilaba. Fue Veronice. Lucía el barrio con orgullo su tablado. En la Qué divino, los que tenemos más de 50 años sabemos lo que era el trille de los tablados. Impresionante. Había un tablado por barrio, por lo menos. No sé si como dicen uno en cada esquina, pero uno por barrio seguro. Yo me acuerdo el tablado de donde yo vivía, a la vuelta por la calle Buxareo, entre 26 y Lamas, el tablado del morrón en la bajadita, hecho en la calle, ¿no? Con tablones apoyados en cajones de cerveza o refresco. Y bueno, con telas alrededor para que la gente tuviera que pagar la entrada, ¿no? Porque si no, pobre tablado. Y sí, siempre había una comisión que bancaba el asunto. Y como dice la canción, la casa más pituca era la mezquina, ¿no? Y ese trille de tablados, qué cosa hermosa. Me acuerdo también de los tablados del Blue Star allá en Palermo. El tablado donde estaba el viejo Medio Mundo también. Y bueno, ese trille que habla, que también se da hoy en el Malvin, en el velódromo. Bueno, en el tablado que vos veas o que vayas, sabés que hay sobre todo mucha adolescencia ahí tratando de sentir esas maripositas en el estómago. Seguimos ahora con el disco La Margarita de Rosenkopf y Jaime Ross. Y hablando de tablado, este tema a mí es uno de los que más me gusta del disco, porque es impresionante. Seguimos en el tablado. Escúchalo. Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230. Sandías relucientes, armando el despacho para los clientes, con dos caballetes y un tablón. Y mientras calaba su fresco pregón, risueñas picardías inocentes, comparaba la tajada con labios ardientes, guiñaba la barra entonando la canción. Sandía calada, para las mozas enamoradas, sandía calada, sandía colorada, cosa para las mozas enamoradas. Y a mí, y a Margarita, y a mí, a Margarita, y a mí, a Margarita, no olvida. Entonces, para que nadie sospechara nada, en vez de cruzar nuestras miradas, la dirigíamos sugestivas, dirigíamos sugestivas a una sandía. Dice, sandía calada, sandía colorada, jugosa para las mozas enamoradas. Sandía para las mozas, jugosa. Dice, sandía calada, sandía, jugosa para las mozas enamoradas. Faltaba el tablado con Ramón, con su carga de sandías relucientes, armando el despacho para los clientes, con dos caballetes y un tablón. Thank you. esperamos estar acompañándote como tú te lo mereces en este mediodía de domingo. Gracias a los que están en Radio Aldea Sintonía, programa especial, programa unitario, con esta historia de amor que ya se está a punto de concretar. Qué linda la figura esa de la sandía, ¿no? Sandía calada, sandía colorada para las mozas enamoradas. Esa sandía que miraban el joven y Margarita para sentirse que estaban, como mirándose entre ellos, ¿no? Recuerden que Margarita estaba con el 222 al lado, ¿no? Con la mamá que la llevaba al tablado y le hacía la marcación personal. En los bailes en esa época también pasaba lo mismo. Y bueno, saludo para Alicia que nos está escuchando, para nuestra compañera Alicia, maestra inspectora, para Malva que nos escucha desde Salinas, Malva que es maestra, que es una hermana para nosotros, que trabaja en INAU, que recorre todo el país. Malva, espero que estés disfrutando junto con Gabriel. Y apareció Maritán que, por supuesto, nos deja un mensaje para todos nosotros. Saludos a toda la Radio Aldea 230 en este domingo 7 de junio, animando el mediodía dominical. Qué buena música y qué buenas historias. Y precisamente nombraste tú, Gonzalo, a Mauricio Rosenkopf. Y este excelente representante de nuestra literatura, cuando estuvo en la Intendencia de Montevideo, fue uno de los creadores del programa Esquinas de la Cultura. Y por allá, en el primer gobierno departamental de Arana, entre 1995 y 2000, Mauricio Rosenkopf y todo el Departamento de Cultura de la Intendencia designó como la primera esquina de la cultura de Montevideo a la esquina de General Flores y José Cerrato, o General Flores e Industria. Y eso se debió a que allí se juntaba la barra de lectores de Periscopio, fundadores del mensuario que va a cumplir 25 años y que era una verdadera organización, asociación de vecinos y de lectores que promovían la cultura en el barrio, en toda la zona ahí del Cerrito de la Victoria, Barrio Porvenir, Villa Española, Pérez Castellano también. Y bueno, precisamente la barra de Periscopio fue la primera esquina de la cultura designada por Mauricio Rosenkopf, allí en General Flores y José Cerrato, en el Bar Sin Bombo, más específicamente que era el sitio de encuentro de aquellos vecinos. Muchos ya no están por razones biológicas, otros siguen allí en la zona, y Periscopio, que está arribando a sus 25 años. Saludos a todos y muy buen domingo, feliz domingo para todos. Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230. Bajo el brazo, la gente murmuró: representante. Saco blanco de frac muy elegante, la cara pintada, camisa con lazo. El público respetuoso le abrió paso, saludó al tesorero con aire distante. Y cuando solemne lo anunció el parlante, él contaba los pesos por si acaso. Margarita le encantó ese coso, así que ni vi la performance murguera. Entré al boliche amargado y caviloso, le pedí al tincho una caña habanera, que fue lo que me puso lacrimoso, y me reí fuerte para que ella lo oyera. Me reí fuerte para que ella lo oyera. Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230. Le agradecemos a la enorme audiencia que estamos teniendo. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha, nos escribe. Por ejemplo, el negro Miguel Rosano, gran maestro, desde allá de Santa Catalina, nos dice: notable programa Gonzalo y Radio Aldea 230.000, felicitaciones y a seguir. Salud, salud para vos, negrito querido, gran compañero, gran maestro, gran músico, gran poeta, gran escritor, un artista completo, pero sobre todo un enorme compañero. También está Pablito en audiencia, maestro de la Escuela de Capra, de la 139, gran rockero, gran amigo. Muchas gracias, mencionábamos a Alicia. También en el WhatsApp de Radio Aldea está Rosario, que dice que está escuchando mientras cocina. Está Rosario, nuestra auxiliar de la escuela, ¿verdad? También está la maestra Alejandra Rival, amiga, hermana, desde Javea, Valencia, España, que dice que yo que también está escuchando. Miguelito también dice: está bueno el programa como para un domingo como este. Bueno, espero estén disfrutando de este programa en el que estamos compartiendo La Margarita de Rosenkopf, musicalizada por Jaime Ross. También está Susana, prendida a la Radio Aldea 230. Gracias, Susana, por Aldea Sintonía. Desde aquí, desde el kilómetro 20 de Villa García, una gran familia, una familia que apoya muchísimo a la escuela pública. Susana mandó a todos sus hijos a la escuela pública aquí en Villa García, así que es una queridísima amiga. También está Elula, que no sé si está en Parque del Plata o está embarcado. Alondra también está, gracias Alondra por reportar Aldea Sintonía. Enorme maestra, compañera, amiga, hermana, directora allá de Estación Llamas, de la escuela que, bueno, la escuela de Balbi, la escuela de su propio abuelo. Ella ahora continuando desde ahí con lo que es la obligación ancestral de luchar por la escuela pública. También nos escribe Pablito desde Capra. Susana nos dice que está muy bueno un programa. Bueno, pero la idea hoy es tratar que ustedes sigan esta historia de amor que es la Margarita. Ula está ahí en Parque del Plata con su queridísima compañera y su querida hija. Susana dice: muy bueno el programa, lindos recuerdos de tablados y carnavales. Sí, claro que sí, porque esta historia de amor es una historia de amor de barrio. Y les digo que, por ejemplo, el Club Tuyutí, que es el que en realidad era donde Rosenkopf iba a tomarse alguna caña habanera, como dice, o donde estaba el tablado. El Club Tuyutí sigue existiendo, pasa que está medio escondido. Está en la paralela a Avenida Italia, frente al Clínicas. Ahí sigue el Club Tuyutí vivito y coleando, y seguramente recordando en esas paredes historias como la de la Margarita. Así que, bueno, seguimos con esto, que es el programa especial de domingo de Radio Aldea 230. Gracias a tanta gente linda, a tantos compañeros, a tanta audiencia que nos hace sentir que no estamos solos y que estamos compartiendo esta hermosa historia de amor. Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230. La encontré en una velada familiar, matiné bailable del Club Tuyutí. Yo era muy diquero y así cuando la vi, saqué un cigarro y empecé a fumar. Ella impresionada tuvo que admirar la cancha de hombre con que recibí. Su endomingada aparición que agradecí con la leve seña de quiere bailar. La tía que en el baile es todo un rango, le pregunta a la nena, ¿dónde vas? Pero al verme inofensivo, con aire de guarango, le dice, suficiente, anda nomás. Entonces le hablé, bailando un tango, que le gusta más, la típica o la jazz. Que le gusta más, la típica o la jazz. La típica o la jazz. ¿Qué le gusta más? La típica o la jazz. Qué divino, qué divina historia. Qué cosa más linda. La tía lo vio con cara de guarango y le dijo a la sobrina, está bien, anda a bailar. Y bueno, típica conversación que hasta ahora se da, ¿no? En aquel momento era, ¿qué te gusta más, la típica o la jazz? Porque eran las dos orquestas que tocaban en vivo, ¿no? La típica, que era la de tangos, milongas, cada vez se mandaban algún paso doble, y la jazz, bueno, que era la que estaba de onda, pero que también implicaba algo tropical, ¿no? Así que la típica y la jazz en ese momento se bailaba. Bueno, después en épocas nuestras, la apretadita, los clásicos, los oldies, estudiás o trabajás, bueno, todas esas cosas que sabemos que hemos vivido, pero qué divino, qué hermosa época. Alicia nos cuenta que ha ido al Club Tuyutí, que lo conoce, así que bueno, Alicia, esperamos esas historias con ansias. También reportan Aldea Sintonía desde Las Brujas Canelones, los maestros Pablo y Jenny, una pareja enorme, grandes amigos, hermanos. Ayer estuvimos por allá degustando una feijoada, lo hacemos público. Así que el enorme abrazo para Las Brujas, bueno, para toda la audiencia. Y seguimos, gente, con este programa dedicado a la Margarita. Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230. Aquel atardecer era el día señalado. Una amiga, Albita, nos iba a acompañar. caminábamos los tres sin conversar, oscurecía. Un azul arrebolado. Llegamos al fin, al baldío abandonado. Chircas, tártagos, humor de mar. Y esperamos la noche para consumar lo que fue primera nostalgia de enamorado. En la esquina, vigilando, se quedó la albita. Emocionada de audacia, desfalleciente. La voz precipitada cuando va y nos grita. Ahora. Dale ahora que no hay gente. Bajo sus pétalos, mi margarita. Y dejé en sus labios un beso aún latente. Era el día señalado. Una amiga, Albita, nos iba a acompañar. Qué divino, decime si no te trasladó a imaginarte esto que está contando Rosenkopf con el arreglo musical impresionante de Jaime Ross, realmente. Decime si no te trasladó esa historia de ese Montevideo donde todavía quedaban en las cuadras uno o dos baldíos que nunca habían sido construidos, que tenían frondosa vegetación, el típico transparente, en fin, que era muy difícil entrar. Y ese fue el lugar elegido por el autor y por Margarita para concretar ese primer beso que seguramente quizá no haya pasado de un piquito, de una cosa así un poco arrebatada. Y Albita, que vigilaba de afuera y que les daba la voz de dale ahora que no hay gente. Realmente un tema que, además de transportarte a lo que dice Rosenkopf, creo que también transporta que cada uno vaya recordando cuál fue su primer beso. ¿Qué te parece si nos escribís y nos contás, si querés, cómo viviste vos ese primer beso? ¿Dónde fue? ¿Cómo? Si tiene que ver algo con esta historia de la Margarita. Seguimos escuchando este discazo. Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230. Guardaba Robert Mitchum tapa en cancionera, porque decía que se parecía a mí. Y tanto me impresionó que desde allí sonreía irónico a su manera. En cambio no acepté que me dijera, Robert Mitchum, por favor, vení. Porque si la oían los del Tuyutí, me iban a cargar la vida entera. Fue en verano y en la heladería. Estábamos los dos sentados afuera. La barra andaba por ahí, yo la veía. Y en eso se me vienen en hilera. El Tito me alcanza una fotografía. Me la firma, dice. Y me da la lapicera. Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230. Un cra, era el cra de la barra, ¿no? Había concretado esa historia de amor con la muchacha que él había, digamos, mirado desde hacía un tiempo en el tablado y por la calle cuando pasaba, y la barra quedaba en silencio. Y como dice Susana, nuestra gran vecina y amiga, además de esa vegetación que nosotros decíamos, de transparentes, cañas, ella agrega tártago. Sí, en los baldíos mucho tártago, mucho revienta caballo. Era complicado entrar, pero seguramente todos de chicos hemos hecho alguna travesura en esos baldíos, sobre todo en las horas de dormir la siesta. Casualmente, cuando las vecinas aprovechaban para luego de su jornada de trabajo, de cocina y de aseo, aprovechaban para dormir la siesta y nosotros también incursionábamos en esos baldíos de un Montevideo que ya no está, pero que supimos disfrutar. Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230. Aquel atardecer nos pescó el chaparrón, comentando el film que acabábamos de ver, riendo y de la mano echamos a correr hasta que anclamos en un viejo portón. La calle desierta nos dio la sensación de que solo nosotros veíamos llover. El universo sin pájaros, vacío por hacer. Entonces callamos, ya en plena ilusión. La lluvia paró y volvimos a andar. Los faroles rielaban en la calle mojada, cuadras y cuadras sin poder hablar. La tarde oscurecía desolada, no nos podíamos separar. Fuera de nosotros. No existía nada. Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230. Thank you. ella empezó a trabajar en una farmacia del cordón. Salía a las 7 y en alguna ocasión arreglaba mis cosas para irla a buscar. Me pasaba en la vidriera para verla despachar, menudita y rubia en el blanco almidón. Y eran tales sus gracias y ni me tejó, que no había caso y me ponía a fumar. Bajábamos del bondi en la otra parada, ganando dos cuadras para caminar y mirando atentos que nadie viera nada. En los racimos de sombra íbamos a ocultar que ella se limpiaba la boquita pintada y aquello era una de besar y besar. De sombra íbamos a ocultar que ella se limpiaba la boquita pintada y aquello era una de besar y besar. Nostalgia de la linda, ¿verdad? ¿Te pasó algo parecido? Estoy seguro que sí. Muy adentro refiere a historias que cada uno hemos tenido, ¿verdad? Hace mucho, mucho tiempo. Pero que está bueno nostalgiar de vez en cuando, un día así, al mediodía. Seguimos, gente, con este discazo de Rosenkopf y Jaime Ross, La Margarita. Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230. Íbamos a un bar para hablar como mayores del futuro. Era un tema manso, sin apuro, y el futuro enorme, ¿a qué apurar? ¿A qué apurar? Allí, dichosos, nos dejábamos estar. Todo era diáfano, fácil, seguro. Cuando ese universo poético y puro llegaba el mozo, ¿qué van a tomar? ¿Y qué van a tomar? Entonces lo mirábamos de medio lado con el desdén de los soñadores y con el yonte apenas murmurado ella podía colgar cortinas de colores. Y en la pared de un patio sombreado, golondrinas de yeso y otros primores. Golondrinas de yeso y otros primores. Golondrinas de yeso y otros primores. Golondrinas de yeso. Al salir del metrópolis íbamos a un bar. Y otros primores. Allí. Golondrinas de yeso. Dichosos no dejábamos estar. Y otros primores. Todo era diáfano. Golondrinas de yeso. Fácil. Seguro. Y otros primores. Llegaba hermoso. Golondrinas de yeso. Y que van a tomar. Y otros primores. Entonces lo mirábamos de medio lado. Y otros primores. Con el desdén. Golondrinas de yeso. De los soñadores. Y otros primores. Y con él. Yo te. Golondrinas de yeso. Apenas murmurado. Y otros primores. Ella volvía a colgar. Cortinas de colores. Y en la pared. Golondrinas de yeso. De un patio sombreado. Y otros primores. Golondrinas de yeso. Y otros primores. Golondrinas de yeso. Y otros primores. Golondrinas de yeso. Y otros primores. Momento que crees que se extiendan y no pasen más. Qué divino. Adolescencia pura, ¿verdad? En fin. Sigamos. Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230. Sentábamos en las rocas mirando el mar, embriagados de sol y agua salada. Ella reclinaba en mí, su espalda dorada y adormilada comenzaba a divagar. Pieza a pieza iba armando el ajuar, traje de novia, batería esmaltada. Cuando en su lista no faltaba nada, suspiraba, ya nos podemos casar. Ese era el final feliz de la poesía que con anhelos y vidrieras hizo, recostando su fresca piel contra la mía. Yo quise con ella cuanto quiso. Pero amé más que a la tierna fantasía, a la maga que la creaba con su hechizo. Pero amé más que a la tierna fantasía, a la maga que la creaba con su hechizo. Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230.

añorado, con faroles que encienden la hora de la cita. Y en esas veredas, y en esas veredas que camino confiado, porque sé que en la esquina aguarda Margarita. Bueno, discazo, gente, ¿no? Discazo. ¿Sabés qué? Como sabemos que vos y algunos otros se engancharon tarde, ahora vamos a pasarlo todo junto el disco, sin interrupciones, sin avisos de la radio y sin comentarios de este pesado. Pero antes te voy a poner algo que me parece que también es una historia de amor, que es un papá cantando con su hija en una grabación casera. ¿Qué te parece? ¿Qué puede haber más parecido al amor que un papá y una hija cantando en una grabación? Y te estoy hablando de el maestro Pablo Pagani, de la escuela 139, y de su hija Regina. Ahí va, a ver si te gusta. Y después ponemos íntegro el disco La Margarita, de Jaime Ross y Mauricio Rosenkopf, sin ningún tipo de interrupciones. Y ya te decimos hasta mañana en el programa Para No Dormir la Siesta, de Radio Aldea 230. Y mañana, especial del medio ambiente, hecho por Alejandra desde España. Ale Ruibal, nuestra amiga, nuestra compañera, nuestra gran maestra uruguaya. Desde Javia, muchacho, mañana y de lunes a viernes siempre, de 14 a 16, Para No Dormir la Siesta, por Radio Aldea 230. A ver qué te parece este tema. Como un diamante azul, somos algo inalcanzable. Nuestro mundo es tan cool, donde quieres o en donde sea. Y si me ves, y si me ves, no tengas miedo, caso siempre es. Y si te escondes, yo te encontraré. Y si me tienes miedo, vete, vete, vete. Ya no me tengas más miedo, casi seré. Como un diamante azul somos algo inalcanzable. Nuestro mundo es tan cool, donde quieras o en donde sea. Y si me ves, no tengas miedo, casi siempre es. Casi siempre es. Sí, y si te escondes, yo te encontraré. Si me tienes miedo, vete, vete, vete. No me tengas miedo, porque así soy. Si quieres que cambie, ya no voy a cambiar, porque yo soy así, no voy a cambiar. Ah, ah, ah, ah. Gracias, Ana. Blusa blanca y pollera cableada, en paño inglés de pleno azul marino, en su pobre roperito lo más fino, con mocasines nuevos que daban y pintado. Yo

en las calles de un barrio añorado, con faroles que encienden la hora de la cita. Y en esas veredas que camino confiado, porque sé que en la esquina aguarda Margarita. Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230.